comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Pame Ayesta, Pisilip y Chabayel Spatila Botani, Tejayev, Tejayek, Tesbonin Kopeti, Hilanik, Tayayel Stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz. Soy Manuel Moreno y les invitamos a escuchar este programa, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También les invitamos a descargar el podcast en nuestra red social Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse y escucharnos por Spotify, que nos pueden encontrar como Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inala, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Aprovecho a saludar a todo el equipo de radio que conforma Los Colores de la Voz. Llegamos a esta última emisión de 2023 y quiero aprovechar para desearles un feliz año nuevo. Espero que estén rodeados de bendiciones y felicidad. El cine es un arte completo y una de sus principales características es la inclusión de música dentro de la cinta. Es por esto que dedicamos este programa especial a canciones que pertenecen al soundtrack de una película. Para comenzar, les presentaremos dos canciones del artista Daniel Hart que pertenecen a la cinta A Ghost Story del director David Lowery de 2017. A continuación, los dejamos con I Get Overwhelmed y Post Pie. Espero que lo disfruten. Oh, That's privilege. That's power. That power. That's a business. I'm a one. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidos al segundo bloque, soy Manuel Moreno y les recordamos sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionich Los Colores de la Voz. Les recordamos también que se pueden suscribir y nos pueden buscar por Spotify, estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. En este segmento les vamos a presentar al artista Max Richter y como curiosidad, Max Richter creó un álbum con una duración de 9 horas con el nombre Sleep y así como dice el nombre del álbum, es justamente para ayudarnos a dormir o para acompañarnos en estas horas de sueño. El artista creó este álbum justamente para eso y algo a destacar es de que él presenta sus conciertos con esa misma duración durante la noche y el objetivo de ir al concierto es justamente ir a dormir. A continuación los dejaremos con She Remembers y November del artista Max Richter. Thank you. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos al público que nos acaba de sintonizar. Les invitamos a seguir escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También les recordamos suscribirse a Spotify, que nos pueden encontrar como Radio Niche Los Colores de la Voz. En esta sección quiero hablar de Justin Hurwitz. Justin Hurwitz, a su corta edad y probablemente a su corta carrera, muy entre comillas, ya es acreedor de 2 premios Oscar y que, a mi consideración, deberían ser 3. De la mano del director Damien Chazelle, ha creado obras sumamente importantes para las películas de este director. A continuación nos dejaremos con 2 canciones, que son Epílogue de La La Land y Overture de Whiplash. Thank you.

no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, bienvenidos a este último bloque. Espero y nos sigan acompañando en este último tramo del programa. En esta ocasión no hablaré tal cual de un artista o del artista musical, sino quiero hablar del director. Gaspar Noé es un director al que yo podría considerar bastante sensible y que logra crear atmósferas impresionantes haciendo el uso de música para sus películas, como es en el caso de Love, de 2015, en la que utiliza un soundtrack muy adecuado para lo que él buscaba poder experimentar y también transmitir. A continuación, los dejamos con esta única canción, la última del programa, con el título Before the Beginning de John Frusciante. Thank you.